Otro oyente preguntó por el tema de si ya se había puesto la nueva edad para la jubilación de las mujeres en los 65 años. Precisiones del doctor Colombres. No. Lo que hay es una comisión propuesta por la media sanción que dio diputados para que se vuelva a discutir el sistema jubilatorio de aquí en adelante. Recordemos que el proyecto todavía tiene que pasar por el Senado. Hoy avanzó un casillero y el gobierno tiene intención de que mañana se firme el dictamen y el miércoles que viene salga la ley, pero en principio no, está, se mantiene la ley como se establece hasta ahora, 60 años para la mujer, y hay una comisión que va a rediscutir varios puntos del sistema jubilatorio. Se especula que este podría ser uno de esos puntos. O sea, se dejó abierta la puerta para discutirlo. Digamos, pero no se ejecuta. No está firme, no. No está firme, no se ejecuta, debe ser una idea, un proyecto a futuro. Y está atado al financiamiento del sistema, justamente. Uno de los cuestionamientos es que justamente con esta reforma, en dos años, el sistema va a crujir y allí podrían venir estos cambios. Van a venir esos cambios salvadores, sería. Calambre, le quiero decir una cosa. No, no se llama Calambre. ¿Cómo calambre? Está diciendo? Colombres. Eso es un maltrato. ¿Qué dijo yo? Sí. Calambre. No, eso es lo que usted debe escuchar. Lema lo corrige. Yo le quiero decir una cosa. Diego, ¿verdad? Sí, Diego. Javier. Diego Javier, sí. Lindo nombre. Diego Javier Colombres. Diego Javier Colombres, ¿le puede decir una? ¿No le parece a usted que una mujer a los 80 años de edad está vital como para seguir trabajando y poder aportar a esta patria? Es una pregunta que le hago, o sea, un economista, historiador, político. ¿No le parece? Esta clase es sanguinaria. Magallanes, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, ¿de qué medio es? Radio del Plata. Sí. Zulma, ¿qué edad tiene? Le quiero decir una cosa. Porque Zulma por ahí está en edad de jubilarse. Mire, el otro día le miré los dientes para ver la edad que tenía. No, y no, y realmente no se lo pude sacar. No le voy a andar. No, porque yo le levanto a veces en la vida. No. A ver, por a ver si se pero Magallanes, a ver si es el cumpleaños o no. Le digo. La verdad es un personaje detestable. No le voy a permitir detestable que diga eso de Zulma. No se lo voy a permitir. No, de usted lo estoy diciendo. Es Zulma. Porque es violencia de género. No se lo voy a permitir. Respecto de lo que dice y los que se ríen también sobre lo que dice, parece bastante grave también. Sí, yo le quiero decir una cosa a usted, Germán. Claro. Le quiero decir algo. ¿Usted no le parece? El otro día que me di cuenta de cumpleaños porque tenía uno menos. No basta. No tenía barbaridad. Y le quiero decir, el salario en mi casa en dólares, un dólar. Es mucho más bajo que el de México y por lo tanto es más rentable. Mi hogar es más rentable que México. Que un hombre a los 90 años de edad no está para aportar a la patria. A ustedes. Ya está, ya aportó todo. Señor, ya está. El pedazo de gol que hizo Messi. ¿Gol de Messi? El pedazo de gol. No se vayan, quédate tranquilo, quédate acá en el programa. ¡No! Estamos poniendo remate y estamos en círculo porque uno dejó de remar. Hay unos 10 que se acaban de ir. En la tapa de mañana, tranquilo por allá. No, está bien. A mí me impresiona que Magallanes está diciendo estas barbaridades en este momento. Sí. Está diciendo barbaridades al aire. Igual ya digo, no mires mal. Nos reivindica Messi, ¿no? Porque yo pensé que después de los buitres, después de Paul Singer, y perdíamos ahí, ¿no? Bien. Messi no existe, señor. ¿Cómo no existe? Yo soy del gato silvestrismo. Que el gato silvestre dice que Messi no tiene que jugar en la selección. ¿Te acuerdas que había un teorema? ¿En serio dice eso? Sí, así ve la realidad. ¿Te acuerdas que había un teorema de que cuando... por favor, le mandame un abrazo al gato silvestre. No, yo le tengo una bronca. ¿A quién le tiene al gato silvestre? Escucha, es un gran profesional. Es un gran profesional de la radio, aquí, del Plata. Y a Portugal también le tengo mucha bronca. Qué grande, María Portugal. Vamos a empezar al revés. ¿A quién no le tiene bronca? A mí. Sí, ya sabemos que usted no se tiene. Bueno, empecemos por... Pero tiene que haber un periodista del cual usted sigue. ¡Majul! ¡Majul! ¡Majul! Sí. ¿Y alguno más? Porque ¡Leuco! ¡No! ¡Majul, Leuco! ¡Fernández Díaz! ¡No! ¡Está mirando tele! ¡Está mirando tele! ¡Fagelny! ¡El del ala del avión! ¡García! A eso lo quiere. Usted los quiere. No les tiene bronca, digamos. Yo cuando sea grande quisiera tener las rodillas de Majul. ¿Qué tiene la rodilla? La rodilla de Majul. Ah, no, es gracioso. La rodilla de Majul. ¿Por qué la rodilla de Majul? Es gracioso y no se ríe. No, este está mirando el partido. Este está mirando. Este lo tenemos en el córner. Este córner, ¿no? Pero. Esto es una cosa de loco. No, y aquel se ríe también, aquel es una cosa de loco. Yo le quiero decir la verdad. ¿Me va a decir la verdad? Sí, le voy a decir la verdad. Todavía no vieron nada. La verdad es que esa es su verdad, no, en ese negocio. Al oyente que está en este momento, ¿no? En la soledad de su hogar, ¿no? Sabiendo que le va a venir la cuenta de gas, de agua, de luz, que ya compra carne picada por bolita de carne. Deme tres bolitas de carne picada. Todavía no vio nada. Este es el comienzo de un país normal que lentamente recupera la senda de la república. No, señor, esta es la cola de una película de terror. Bueno, la cola de una película de terror. ¿No? Bueno. ¿En qué país normal? Todo lo que usted dice es de una maldad. País normal. ¿Qué país normal? ¿Qué país normal? ¿Vio la sonrisa de Patio Bullrich? Yo cuando la veo a Patio Bullrich, le digo, esta es la sonrisa que todo ciudadano tiene que tener en su rostro. Pero no la veo en el conurbano. ¿Sabe por qué no la veo en el conurbano? Por la pesada herencia que le dejó el kirchnerismo. La gente está triste por la pesada herencia. La gente está triste porque lo engañaron. Lo engañaron durante 12 años. La gente pensaba que se podía comprar un gol. La gente se pensaba que se podía ir de vacaciones. La gente pensaba que quizás podía mandar a sus hijos a hacer deporte a un club barrial. La gente pensaba que quizás podía renovar su vestuario. La gente pensaba que quizás era gente. La gente pensaba que quizás era gente y no comprende que la gente en un mundo capitalista no es gente. Claro. Entonces, lo primero sensato que le escucho. Bueno, señor, bienvenido a la realidad. ¿Qué es el mundo capitalista, la gente? Hormigas que colaboran mientras las cigarras tiran bolsas en General Rodríguez. ¡Ah!